Tenemos un montón de invitados acá en el estudio. Se pobló el estamos estudio. Con todos los chicos de Euforia Productora. Hola chicos, ¿cómo andan? Sí. ¿Cómo están? Bueno, preséntense, vamos a hacer un poquito eso. Bueno, sí, nosotros somos de, bien cerquita del micro. De Euforia Productora. Hola, ahí, escucha. Somos de Euforia Productora, mi nombre es Julián y estoy acá con mis compañeros. Hola, nada, eso, mi nombre es Diego, también soy parte de Euforia Productora. Soy de La Plata. Ah. Yo soy Emanuel y soy de Buenos Aires. Bueno, no, estamos contentos. La verdad es que está lindo. Los escuchaba a ustedes decir lo que estaba pasando y llegamos acá y en la calle ya se estaba pegando la gente en el medio de la calle, en un tatami. Está bueno, ¿eh? Sí, sí, se veía golpeador. golpeador, estaba golpeador bueno. Y revelante también, revelador. Bueno, saben que si pasa cualquier cosa acá, ya saben a dónde acudir para ayuda, por ayuda. Sí, tal cual. No a nosotros. Marica, claramente no. A nosotros no. Bueno, hay chicas y chicos que se ven acá. Que se ve que sí, están preparadas entrenando. Para defendernos. Sí, sí, sí. Sí. Igual, buena onda, ¿cómo es que se llama el coso? La Liga Marica. Aguante, yo quiero ir a un día de estos, así que bueno, aprovechar que están acá dando vueltas, a ver, a sacar un poco de información. Están planeando algo para diciembre, así que hay que estar atentos. Cheto. Euforia Productora, cuéntanos de qué se trata un poquito esta productora. ¿Cómo se formó? Bueno, somos una productora de contenido audiovisual. Nacimos hace 2 años. Nacimos. Y ya van 2 años de producir contenido audiovisual. Tenemos videopoesía, tenemos una novela, publicidades. Todo hecho de la autogestión. Somos chabones trans y todas las personas que participan de las producciones son artistas trans. Ahora, gracias también por la invitación al festival. Que me acuerdo que vinimos una vez hace tiempo y estábamos en otro formato, pero siempre haciendo alguna movida cultural de arte, y ahora bueno, nos toca producir una cosa más compleja, que es una productora audiovisual. Y ahora vamos a proyectar en un ratito todas nuestras cosas en simultáneo. Y sí, perfecto, impecable, sí, ah. Exactamente. Vamos a proyectar unos videos en simultáneo que son los de Complicidad Trans, que es un ciclo de poesía, de videopoesía que hicimos entre las poesías que escribimos entre nosotros y nuestras amigas y las personas artistas trans que conocemos. Son 11 poesías, tampoco. Y tienen música, tienen una lectura de otra persona y también lo que tiene que ver con la imagen. Entonces son 11 videos que tienen poesía y a su vez también tienen música y son 4 artistas trans, por lo menos por video, laburando y poniendo su arte ahí. Y después, ahora más tarde, vamos a pasar el documental que estuvimos grabando durante todo este año, que es Día de la Visibilidad Cis, que estamos muy contentos de poder presentarlo acá también, como venimos de una linda jirafa también, presentándonos en varios lados, con una muy linda repercusión, la verdad, con muchas personas que nosotros tenemos ganas que se rían, diciéndonos que se rieron, así que, cheto. ¿Y por dónde anduvieron de gira? Hicimos la presentación, lo estrenamos en Maleza, que es un espacio que está en Almagro, en Buenos Aires, después de ahí... Ladran Sancho. De ahí hicimos Ladran Sancho, de Ladran Sancho vinimos para acá, Laberinto, y ahora estamos acá, mañana en Mu Trinchera, y la semana que viene posiblemente, pero no lo sabemos aún, en el Oeste, por Ituzaingó. La semana que viene, no me deja mi compañero equivocarme, la puta madre, no puede uno meter la pata que vienen atrás para decirte. La semana que viene en el Doque y la próxima posiblemente en Ituzaingó. Bueno, fin de año agitadito. Así, bien. De acá para allá. Oye, ¿están produciendo ahora? ¿Están haciendo algo? Sí, estamos más también en esta situación de presentar lo que estuvimos haciendo y nada, y un poco... recolectar todo eso que estuvimos haciendo, ver a ver qué es lo que ha pasado y a ver cómo se lo ha... qué repercusión ha tenido. Y a su vez también, bueno, hay si bien hace tiempo que venimos flasheando bastantes historias, y si bien ahí las estamos en pos de desarrollarlas, también en el día a día, la verdad, como que nos van pasando cosas nuevas, que no solamente que pueden posibilitar o imposibilitar el hacer o no video, sino que también nos dan letra para hacer cosas que por ahí, bueno, uno tiene ganas de hablar pelotudeces, pero hay veces que, bueno, hay que hablar pelotudeces con estilo. Ah, no, con el propósito que uno quiere también. Con lo que tenés ganas de decir. Claro, ¿vale? Exacto. Sí. Por ahí hay ganas de hacer, no sé, historias de vampiros, historias de, no sé, de extraterrestres, de más superhéroes o cosas así, pero la verdad que nada, bueno, capaz que me echando con superhéroes también se pueden hacer otras cosas, pero lo cierto que también, nada, estamos flasheando cosas un poco también con el día a día que nos van pasando, siempre con una mirada para nosotros al menos, desde el humor y desde el poder divertirnos de eso también. En el canal de YouTube ya hay una historia de superhéroes que es Hombre Trans y Niño Hormona, y también hay una novela y está el ciclo de videopocías, ya hay un montón de cosas, ¿no? Yo porque lo escucho al muchacho, hay un deseo concreto. El canal de YouTube, que es Euforia Productora, tiene ya un contenido que se empieza a acumular poco a poco, que algunas cositas hay. Sí. Un montón, vale. Sí, a 2 años que vamos laburando. ¿Les gustaría hacer una de superhéroes? Tenemos esa de superhéroes, tenemos más para hacer de superhéroes y tenemos... O una de vampiros. Tenemos un inicio de guión para una historia de vampiros. Lo cierto es que esto, cómo hacer la historia de vampiros sin que también te pique un poco la lengua. porque también te están metiendo... Está todo complicado porque, nada, bueno, venimos de cosas muy hermosas. Y al menos, no sé, como también de rescates de otras cosas también y con nuevas, nada, esto, con nueva letra que nos han dado en los últimos tiempos, sin querer y queriendo también, qué sé yo, como que nada, esto, es lindo contar historias fantásticas y demás, que también las podemos hacer, pero bueno, también en el día a día hay mensajes o cosas que queremos decir que nos pica la lengua y por eso... Como hay que retrasar un poco el... Como por ejemplo el documental de El Día de la Visibilidad Cis. ¿Cómo Exacto. surgió eso? Bueno, nos empezó a picar la lengua y pasó todo esto. Sí, medio que eso empezó como una broma, o al menos, no sé, creo que muchas de las cosas que hacemos empiezan como una broma. Y lo hemos dicho tanto y tanto y tanto y tanto que un día nosotros íbamos a levantar la bandera del orgullo cis y lo hicimos. Y al final terminó siendo un documental donde un montón de personas trans hablan de sus contactos con personas cis, de la vida, hay una doctora especializada en género que tiene toda una tesis sobre cisgénero. Hay una empresa cis inclusiva, hay padres de un niño cis que lo acompañan y lo bancan en el colegio, y todo eso está en ese documental que para nosotros era hasta una cosa que veíamos mucho porque hemos visto un montón de documentales sobre lo que es la experiencia trans, sobre la identidad, sobre la historia de vida de gente trans, donde la gente trans no tiene voz o no aparece o como que se resguarda esa identidad contándola por otra persona, ¿no? Siempre... O quizás la triste historia de cómo esa persona sufre y tiene dificultades. Bueno, esta es nuestra historia desde el otro lado sobre personas que están resguardadas porque no aparece ninguna persona así en el documental. Con también eso, no sé, unos recursos de documental que nosotros creemos que nos parecen divertidos, que son poner a la gente de espaldas. A mí me gusta. Yo lo recomiendo, Se llama Día de la Visibilidad Cis. El día que lo presentaron en Casa Laberinto, la gente quedó muy contenta. Tuvo repercusiones, se charló bastante. Así que, bien. Qué alegría. Sí. ¿Podemos recordar el canal de YouTube? Donde es están... Euforia Productora. Euforia Productora. Ahí se encuentra. ¿Se puede mirar este docu? No, el docu todavía no. Ah. El documental sale el 8, ahora la semana que viene. Pero todo lo que quieran ver está en Euforia Productora en YouTube, para reírse y también... Bueno, para... y tienen redes también con ese nombre, un Euforia Productora. Instagram, un Facebook, bla. Y ahí colgamos todas las novedades también. Y si no, venite para el Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Ah, ya, sí, venite ya, eso. Que dentro de poco... Primicia. Eso está bueno. Que vengan ya a la y gente. Y podés ver el material y podés preguntarle a los chicos todo lo que quieras. Y pasar la bomba. Además. Y reírte con los videos de Euforia. Además. 11.